escuchamos música del Brasil. Son las 6 de la tarde, 3 minutos, que es escuchar una emisión más de Oye, Le Dile, una producción de Germán Martínez Aceves y conducción de Alma Espinosa y Germán Martínez. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le Dile. Nos saluda con gusto Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Germán Martínez Aceves, también los saludo, nunca me presento. Y yo tampoco te presento. Bueno, Germán Martínez. Muchas gracias, saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que va con Catalejos, lo saludamos, está muy lejos. Los saludamos con gusto en esta tarde de lluvia, en los últimos días de agosto, que ya pasó la canícula, ya se asoma septiembre, ya andan por ahí los colores patrios. En unos días más estaremos ya en otoño y en unos días más se acabó el 2018. Ya no me digas eso, porque todo eso de los deseos y demás de las uvas, no he alcanzado a cumplirlos. No los he cumplido, ni siquiera has acabado de leer un libro. Ah, bueno, eso sí, he podido hacerlo. Muy bien. No he terminado de escribir algo, pero he terminado de leer. Muy bien. De manera particular, le mandamos un saludo a Liliana Calatayud. Con esas Liliana, esperamos que todo vaya bien. Saludos también a Fernando Ávila. Y bueno, esperemos también que en unos próximos días se reincorpore Liliana con nosotros a este programa de Óyele y Dile. Y como siempre, iniciamos en estas tardes este programa aquí a través de la cabina de radio Universidad Veracruzana con las efemérides del día. Y un 28 de agosto, pero del año 430, muere el filósofo San Agustín, uno de los más eminentes doctores de la Iglesia Occidental, autor de Confesiones y La Ciudad de Dios, un gran filósofo, San Agustín. Así es. En 1749 nace el novelista, dramaturgo y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe, icono de la literatura universal. Su pensamiento contribuye a la creación filosófica poética. Es autor de obras como Fausto, que es un libro que forma parte de la biblioteca del universitario, de aquí de la UB, y el otro libro es Clavijo. Yes. En 1924 fue asaltada la fábrica de hilados y tejidos de San Bruno, esto fue aquí en la ciudad de Jalapa, por la banda de François y Arenas, que asolaban la zona. Secuestraron a varios empleados de confianza, los hicieron cargar el botín hasta Rancho Viejo, allá en el municipio de San Andrés, en Tlahuayocan, los obligaron a cavar sus propias tumbas y los ejecutaron. Por eso son conocidos como los mártires de 28 de agosto. La avenida principal y la escuela primaria de la colonia Ferrer Guardia, de aquí de Jalapa, llevan en honor a ellos el nombre de mártires del 28 de agosto. Sus calles se llaman como los obreros sacrificados de ese 28 de agosto de 1924. Ezequiel Alatriste, Francisco Moreno, Delfino Victoria, Armando Ramírez, Honorio Rodríguez, entre otros trabajadores. Así es. En 1945, fuerzas estadounidenses al mando del general George Marshall inician la ocupación aliada de Japón, considerado como uno de los capítulos de mayor trascendencia registrados en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1994 muere la soprano española Pepita Enville, conocida como la reina de la zarzuela y que además fue la mamá del tenor Plácido Domingo. En 1995 muere el escritor alemán Michael Ende, autor de las novelas Momo y La Historia Sin Fin, que fueron galardonadas tras convertirse en éxitos editoriales. También fueron base para películas que han alcanzado el gusto de no solamente una generación, sino de varias generaciones. Sí, a veces nos preguntan que si nos gustan las películas con temas infantiles. Uh-huh. Yo con mucho gusto que sí. Claro. Y una de mis favoritas es La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin, sí, es muy buena. Maravillosa. Y mejor el libro. Así es. Y Momo también es muy bueno. Excelente, Momo. Bueno, hoy vamos a hablar del libro Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte, que coordina Alberto Olvera, que por cierto está por llegar, pero aquí en estos momentos, aquí en el centro de Jalapa, llueve bastante fuerte, sí. Hay algo de tráfico y esperemos que no le cueste mucho trabajo a Alberto llegar aquí con nosotros, porque además será una plática imperdible, ¿eh? Nos están sintonizando, esperen con gusto a Alberto Olvera, ¿eh? Porque además el tema del libro es realmente de sumo interés, ¿no? Así es, hoy este libro va a estar bastante interesante, la charla va a estar muy bien. Y bueno, los invitamos para que nos llamen a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, es el 817-0923, 817-5115 y 817-5117. También los invitamos a que nos envíen sus mensajes por WhatsApp al 2281-535218. Así es, entonces este es el programa de Óyele y Dile. ¿De qué se ríe Javier Duarte? En imágenes que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, es común ver al exgobernador de Veracruz mostrar una sonrisita socarrona. En la calificación Vox Populi de los veracruzanos existe consenso. Ha sido el peor mandatario estatal en los últimos años. Estudios serios, analíticos y contundentes nos demuestran que la opinión pública no está equivocada. Así lo constatamos en el libro Veracruz en su laberinto. Autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte, coordinado por el doctor Alberto Olvera. Es un texto indispensable para entender el origen y desarrollo de una clase política ambiciosa y sin escrúpulos que llevó al estado de Veracruz a una crisis sin precedentes en los ámbitos políticos, económicos, sociales, educativos, de salud y culturales. Investigadores de la Universidad Veracruzana, del Ciesas Golfo y activistas sociales que invariablemente le dan seguimiento puntual a la historia contemporánea veracruzana, se reunieron en 2016 en el coloquio veracruzano Veracruz, Crisis, Alternancia y Resistencias. Ellas y ellos son Alberto Olvera, Manuel Reina, José Galindo, Efraín Quiñones, Hilario Barcelata, Hipólito Rodríguez, Patricia Ponce, Carlos Garrido, Alfredo Zabaleta, Celia del Palacio, Víctor Manuel Andrade Guevara, Luis Aparé, Emilio Rodríguez, Ernesto Treviño, Guadalupe Mendoza Suani, Felipe Hevia y Samana Vergara Lope. Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte, coordinado por Alberto Olvera, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana, una edición de 2018. Y se puede adquirir en la editorial de la UV en la calle de Hidalgo número 9, en la zona centro de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y se puede también consultar en línea en el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana en la página libros.uv.mx. Nos da mucho gusto tener aquí en la cabina a un colaborador de hace muchos años de Radio Universidad Veracruzana, Alberto Olvera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Germán. Un placer estar aquí contigo. Igualmente. Y te recordamos en la revista con Carlos Romano, ¿no? Muchos años, allá en los años 80. Sí. Muchos años estuve viniendo semanalmente. Luego por teléfono, y ya luego perdí la costumbre. Se me hizo complicado llegar al centro de la ciudad. Y bueno, lamento un poco haber perdido ese contacto, pero espero que lo recuperemos. Ojalá, porque siempre hace falta escuchar tu opinión, que es muy, muy importante. Sobre todo cuando vienen libros como el que acabas de coordinar, que es Veracruz en su laberinto, que tú no es porque estés aquí, inicias Alberto Olvera, que siempre te reconocemos. Pero creo que es uno de los libros que debe leer todo veracruzano en ese momento, para entender por qué estamos así, ¿no? Pues lamentablemente, sí, y digo lamentablemente porque sería bueno poder contar otra historia menos infeliz que la que narra este libro. Tristemente nos ha tocado vivir los casi 14 años pasados una sucesión de gobiernos que colocaron a Veracruz en medio de una crisis de derechos humanos, económica, política y moral sin precedentes, diría yo, en la historia del último siglo. El libro precisamente lo que hace es estudiar la gestación de esta crisis y sus expresiones más dramáticas, tanto ofreciendo una explicación de por qué Fidel Herrera y Javier Duarte destruyeron la de por sí escasa institucionalidad del gobierno del Estado, también cómo destruyeron las finanzas públicas a través del saqueo y la corrupción masiva que todos los veracruzanos sabemos que existió. Y también analizamos sus expresiones, digamos, sectoriales, algunos aspectos de la educación, de la salud, de la justicia centralmente, de la inseguridad, temas que nos han afectado a todos los veracruzanos en nuestro bolsillo, en nuestro espíritu, en nuestra paz. Y creo que en ese sentido tienes razón, es un libro que deberíamos leer los veracruzanos porque tenemos que entender este pasado reciente nuestro, ¿no? Creo que aunque hemos padecido tanto esos años, como que hay poca conciencia de qué es lo que originó este problema y por tanto, mientras no lo entendamos bien, corremos el riesgo de repetirlo. Entonces, la idea es que aprendamos de lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar. Hay un punto muy importante que a mí me llama la atención, que creo que das en el clavo, ¿no? ¿Cómo se conforma la política aquí en Veracruz? ¿Cómo son los políticos de Veracruz en los últimos 14, 15 años, ¿no? En donde el presidencialismo deja de ser ese poder autoritario y gran poder omnipresente en México para darle paso a los cambios que nos toca vivir, ¿no? A una transición democrática que no acaba de ser plena y que fortalece a los gobernadores, fortalece la posición de cada gobernador y particularmente en el caso de lo que vemos con Fidel Herrera, ¿no? Esa visión me parece muy importante para empezar a entender el problema, ¿no? No tiene quien cuide a Fidel Herrera. ¿Quiénes cuidan las manos a ellos, ¿no? Sí, fíjate que uno de los procesos menos entendidos de la transición ha sido que junto con el debilitamiento del presidencialismo histórico que tuvo lugar con la llegada del PAN a la presidencia en el año 2000, vino una fragmentación del poder político. Es decir, este poder hasta 1997 muy concentrado en las manos de la presidencia de la República, no de una manera legal, sino pragmática a través del control del Congreso y del Poder Judicial a través del PRI. Una vez que eso concluyó en 1997, cuando el presidente Zedillo pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que tenemos es una creciente fragmentación del poder. Y esto condujo, sin que nos diéramos cuenta o no nos diéramos cuenta a tiempo, a que los gobernadores de los estados se empoderaran a niveles nunca antes vistos. Durante la larga época del presidencialismo priista, en lo que observamos fue una centralización total del poder. Y los gobernadores eran una especie de virreyes, de delegados designados por el presidente, que tenían un mandato acotado y limitado. Y si bien mandaban en algunas cosas y robaban también dinero, porque la corrupción es histórica en el PRI, no tenían tanto que robar, digamos, y por tanto sus efectos nocivos no eran tan visibles en este sentido. En cambio, con la transición, lo que tenemos es que los gobernadores cada vez tienen más dinero, hay más presupuesto, se descentraliza efectivamente el manejo presupuestal, les llega directamente el dinero que tiene que ver con la salud y con la educación, que son cantidades de miles y miles de millones de pesos. Empiezan a hacer una gestión totalmente arbitraria, clientelar de los recursos públicos en todas las áreas. Y esto conduce a que adquieran un poder inusitado. a que ya los gobernadores tengan sus bancadas en el Congreso Nacional, a que Fidel, digamos, que tiene su bancada, no es que es la bancada del PRI, es la suya, por tanto vende sus votos, los negocia, los condiciona, y así sucesivamente cada gobernador. Entonces, en estos años del 2000 al 2010, tenemos un montón de fichitas que aparecen por todo el país, gobernadores terribles, ¿no?, que van a destruir literalmente sus estados porque se convierten en virreyes que nadie controla, a diferencia del relativo control que sobre Fox y sobre Calderón ejerció el PRI en el Congreso Federal. Uh-huh. En cambio, los estados, los gobernadores se las ingeniaron para comprarse a los partidos de oposición y hacer mayorías artificiales en los congresos locales. Uh-huh. Son famosas las historias de Fidel Herrera, ¿no?, comprando a los diputados del PAN, ¿no?, el famoso diputado mago, ¿no?, que cambió en la mesa en una sí, votación, y que no le cobramos ningún precio al diputado mago, que fue una vergüenza internacional, no solamente nacional. Se convirtió después en alcalde de Papantla, diputado federal priista, no pagó ningún precio por haber hecho un acto público, digamos, de corrupción suprema en el Congreso. Bueno, pues entonces así, de esa manera, los gobernadores lograron tener ese control y entonces se convirtió en el elemento central de su mandato el ganar elecciones a como diera lugar. Ya no había ninguna otra lógica sino reproducirse en el poder a través de ganar las elecciones a como diera lugar. Entonces ya no hubo ningún criterio de política pública sino aquel que permitiera construir clientelas y robar dinero para financiar sus campañas y sus fortunas personales. Creo que esa es la gran tragedia de la transición mexicana, ¿no? Sí. Hay un tema también que no lo citas aquí, ¿no?, y no lo citan, pero lo tengo muy presente, las cuestiones del Fonden, por ejemplo, ¿no? Como que llega una tragedia meteorológica en Veracruz y se frotan las manos, porque es otro de los elementos esenciales para hacerse dinero, ¿no? Ciertamente, aunque el campeón en esto fue el gobernador de Tabasco, Granier. Ah, sí. Ese sí, que ese hizo, bueno, fue la más grande tragedia de los años anteriores y por tanto la mayor cantidad de recursos invertidos y el mayor robo jamás visto en este tipo de fenómenos. Pero digamos, menciono a Granier en Tabasco para recordarle a los radioescuchas que la tragedia de los gobernadores es una tragedia nacional, no solo veracruzana. Aunque aquí hayamos vivido la peor experiencia nacional probablemente con Javier Duarte, ¿no?, en quien se suma no solo esta posibilidad real, ¿no?, de hacer las cosas, es decir, no solo lo del tener mucho dinero a la mano, sino además un cinismo, un descaro nunca antes visto, una permisividad del presidente de la República, de su propio partido, que nos condujo a este túnel en el que no terminamos de salir a través de esta corrupción monumental, endeudamiento masivo que ha padecido la entidad. Sí, así es, efectivamente. Decía las cuestiones de los fenómenos meteorológicos, porque así como Carl y Matthew hicieron desastres, aquí Javier y Fidel igual, otro tipo de huracanes, ¿no? Así es, y más destructivos tal vez que los huracanes de veras. Hay una parte que, ¿sabes?, que recordamos esa estampa de Fidel Herrera que traía la tesorería en los bolsillos, ¿no?, repartiendo dinero a diestra y siniestra a la gente, que eso a mucha gente le causaba simpatía por Fidel Herrera, ¿no? Lo apoyaban, les gustaba que le hicieran eso, ¿no? Como se mencionan ahí los casos, que necesitabas un carrito de hot dog, ahí está el dinero. Que la máquina de coser, ahí está el dinero, ¿no? La beca para el muchacho, ahí está el dinero, ¿no? El manejo patrimonial de los fondos públicos nunca fue tan descarado como en la época de Fidel Herrera, que precisamente tuvo a Javier Duarte como uno de los que cargaban el maletín con el efectivo, sí, sí, ¿no? Este manejo patrimonial abierto de los fondos públicos es algo que por fortuna ya no toleramos hoy, y en ese sentido sí hay que decir que hemos vivido un cambio muy importante en los últimos 10 años de aplaudir estos comportamientos cínicos, ¿no?, y descarados como el de Fidel, que era muy popular en efecto. Uh-huh. Hemos pasado a rechazar este tipo de comportamientos una vez que debido a los golpes recibidos, hemos entendido que este es un comportamiento anómalo, inmoral e ilegal. Creo yo que el aprendizaje que tuvo el país en estos últimos años fue precisamente que, por más popular que fuera el comportamiento de un gobernador que reparte dinero y satisface a sus clientelas públicamente, creo que hemos aprendido que eso conduce a un desastre tarde o temprano. Y ojalá que no olvidemos esta lección, porque no estamos a salvo de que se repitan esos problemas. A pesar de la elección histórica que vamos a tener recién, no estamos a salvo, porque no. Finalmente lo único que detiene esas prácticas son instituciones fuertes y una sociedad civil independiente y activa. Uh-huh. Y lamentablemente no tenemos todavía ninguna de las dos cosas, ni a nivel nacional ni en Veracruz, de tal forma que el riesgo de un manejo inapropiado del gobierno sigue estando aquí a la vuelta de la esquina. Y además, con ese panorama que nos planteas y que se plantea en el libro de Veracruz en su laberinto, está el otro tema que es realmente infernal: el caso del narcotráfico, la violencia, los desaparecidos, todo lo que ha venido suscitando, toda esta vorágine tremenda, donde se incluye la libertad de expresión y los periodistas asesinados, ¿no? Sí. Tenemos el triste récord de ser el estado más peligroso para los periodistas, como se demuestra en el artículo que está aquí en este libro de Celia del Palacio, además sus libros se han publicado sobre el tema. Y también en el artículo que aquí está de Alfredo Zabaleta, en esta obra, también se habla precisamente de esta oleada de violencia de la región Golfo, pero en donde particularmente nuestro estado destaca por la enorme cantidad de desaparecidos, asesinatos no resueltos. Esta crisis de seguridad, debemos decirlo, tuvo su gestación con Fidel Herrera, porque les permitió la entrada a los Zetas, como es del dominio público, y después, cuando Duarte tiene que combatir a los Zetas, porque eso sí es la condición que le impone Calderón en los primeros años para negociar con él la coexistencia, tenemos la creación de una guerra civil interna por los territorios, de la cual todavía no terminamos de salir en Veracruz. Y tenemos también las consecuencias de ese tipo de guerras civiles entre grupos delincuenciales, que es la fragmentación de los grupos criminales y, por tanto, una dificultad aún mayor para combatirlos en la medida en que se convierten en un sinnúmero de bandas sin un mando central, con una alta descentralización, que sería muy fácil de enfrentar si hubiera policías municipales dignas de ese nombre. Pero aquí lo que observamos es que a delincuentes, 3-4 bandas de delincuentes en una ciudad pueden crear un caos y una violencia terrible, porque no hay quien se les oponga. Al contrario, logran, a través de la presión o de la corrupción, que los policías se alíen con ellos, con alguna de las bandas en pelea, y esto conduce a un incremento aún mayor de la violencia. Creo que de esto que estoy diciendo ahora, es algo que no entiende, por cierto, debo decirlo de una muy buena vez, el gobierno de López Obrador, y eso es muy peligroso. Uh-huh. Es decir, la única forma de abatir la violencia no será solamente dando becas a los jóvenes, lo cual es una muy buena idea, sin duda, sino que tenemos que crear, y disculpen mi insistencia en este punto, instituciones locales. Uh-huh. Es decir, el Estado de México no solo debe reconstruirse de arriba hacia abajo, digamos, desde la presidencia, casi como por inercia, tendremos una transformación, sino que al revés, tiene que reconstruirse desde lo local a lo nacional. Mientras no tengamos gobiernos municipales fuertes, con policías fuertes que estén profesionalizadas y vigiladas por una sociedad civil local, no vamos a poder combatir a esta delincuencia común, masiva, fragmentada, descentralizada, que ofrece ingresos y fama rápida a muchos jóvenes en cantidades superiores a las becas que les puede ofrecer el gobierno. Entonces, no vamos a poder competir en términos de ingreso con lo que la delincuencia ofrece a miles de jóvenes, sino que ahí sí tiene que hacerse esta combinación de políticas públicas, prevención, pero al mismo tiempo actuación policial decidida, instituciones de justicia que cumplan con su trabajo. Y construir uno de los elementos que los hicieron trizas en estos años, la justicia, ¿no? El poder judicial está prácticamente desaparecido, ¿no? Tenemos, y qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que ese es uno de los temas menos entendidos en México. Es decir, cuando hablamos de la justicia, nos referimos en realidad a tres cosas distintas y que tienen que actuar al unísono si van a servir para algo. Que son las policías, que están en el ámbito de los gobiernos municipales, del estatal y del federal, por supuesto. Tenemos a las procuradurías de justicia o fiscalías generales, como se han venido a llamar recientemente, que pertenecen al gobierno del estado y a la federación en materia de delitos federales. Y tenemos el poder judicial local del estado y el poder judicial federal. Estas tres partes son los tres pies del sistema de justicia. Si uno de ellos falla, lo demás no funciona. En México no funciona ninguno de los tres, que esa es nuestra tragedia, ¿no? Sí, sí. No tenemos ni siquiera una pata que sea operativa. Pero digamos, tenemos que entender que son las tres cosas. Entonces aquí hemos tenido en nuestro país la idea de que bastaba con introducir los juicios orales, reformar la justicia, y como que eso mágicamente resolvería una ineficiencia estructural, ¿no? Del Poder Judicial. Por supuesto que no ese es el problema, ¿no? El problema es que no hay quien investigue los crímenes, o sea, no hay fiscalías que sirvan, y estas fiscalías no pueden servir si no tienen servicio profesional de carrera, si no tienen medios técnicos, si no tienen vehículos, si no tienen un mínimo de autonomía operativa. O sea, tenemos la urgencia y la necesidad de entender que es el paquete completo lo que se necesita. Es un asunto holístico, o sea, integral. Entonces no se puede reformar una cosa sin reformar la otra. Entonces en los últimos 10 años reformamos al Poder Judicial de una manera muy parcial y muy precaria. Quisimos hacer algo con las fiscalías sin lograr cambiar virtualmente nada. Y las policías se quedaron, a pesar de los discursos, en la misma situación histórica en que han estado. Entonces tenemos que trabajar simultáneamente en las policías, en las fiscalías y en el Poder Judicial. No se puede separar ese proceso. Y yo creo que esto es algo que no nos queda muy claro, y me preocupa muchísimo, perdón mi insistencia, que el gobierno entrante tampoco ha entendido, al menos no discursivamente, esta integralidad. Ahora, no olvidemos que el 95% de los delitos son del fuero común, del fuero local, de los estados, no son federales. Entonces, por más que haya llegado López Obrador y que sea muy bueno y todos sean muy buenos ahí, de nada nos sirve, porque los delitos, en su inmensísima mayoría, los tienen que atender los estados. Entonces es ahí donde tenemos que fortalecer centralmente las instituciones de justicia. Sin duda alguna. Y además, pues está el otro tema, que es el económico, ¿no? O sea, la economía la ha ganado el narcotráfico, sin duda alguna, ¿no? Claro. Es decir, si vemos aquí en Veracruz, en los niveles turísticos, de comercio, el café, ¿te acuerdas cuando trabajabas en las cuestiones del café? El petróleo, todo, cualquier rama económica que hay, es superada por el gran negocio del narcotráfico. O sea, aparte de economía, que además está basado en todo ese tipo de permisiones que han tenido las autoridades para que florezca, ¿no? Fíjate, tienes razón, la economía criminal, vamos a llamarle por su nombre, se ha extendido muchísimo, sobre todo en la forma de lavado de dinero, que es muy extenso. Han comprado ranchos, han comprado edificios, terrenos, casas. Invierten en dándole pequeños créditos a pequeños comerciantes, además de explotarlos, cobrándoles piso por llevar a cabo sus actividades. Pero sobre todo, Veracruz se quedó totalmente detenido en el tiempo. Si uno viaja por el país, te das cuenta de la enorme modernización que tuvo el Bajío y buena parte del norte del país. Y vienes al sur de México y nos quedamos como 30 años atrás. Las carreteras veracruzanas son una desgracia inconcebible, ¿no? Están básicamente las mismas carreteras que teníamos 30, 40 años atrás. No hubo ninguna inversión real en infraestructura. No tenemos ninguna rama dinámica de la economía, porque todas nuestras ramas que eran dinámicas dejaron de serlo. El café está en una crisis estructural de la que nunca pudo salir desde los años 90. La industria cañero azucarera, que es nuestra principal industria agropecuaria, también con graves problemas estructurales. Una ganadería que se moderniza solo parcialmente, que sigue siendo muy anticuada. La citricultura veracruzana, dice los expertos agrónomos que vienen de fuera, que esas plantaciones nuestras son verdaderamente atrasadísimas tecnológicamente, en especies. O sea, tenemos una economía del pasado. En Veracruz. Y lógicamente esto nos ha conducido a un estancamiento prolongadísimo, a la falta de alternativas de empleo, y no se ve cómo podamos salir de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se invierte nada. O sea, no hay ninguna razón para que un empresario venga a invertir aquí donde no hay carreteras, donde no hay seguridad, donde no hay manera de invertir el capital con un mínimo de seguridad jurídica y con un horizonte de tiempo determinado. Creo yo que esto es una cuestión que es importante. El Estado tampoco tiene forma de hacer grandes inversiones porque el propio Estado federal está en una crisis económica severa. Así que sí, Veracruz padece una crisis de la cual nos va a tomar muchos años salir, lamentablemente. Y eso tiene que ver con esta irresponsabilidad increíble desde la época de Miguel Alemán para acá, a decir verdad, que hizo que no se invirtiera a tiempo en la preparación del Estado para poder competir en el capitalismo global y nacional que hoy día tenemos, ¿no? Así que esa es otra lección que tenemos que aprender, ¿eh? Hay consecuencias de muy largo plazo que nos duran décadas de errores que se cometen en un periodo gubernamental. No basta el amor y paz, ¿verdad? No, no basta el amor y paz. Para nada. Ni el perdón. Ni el perdón solamente, así tan así sencillo, es, ¿no? Así es. Y, o sea, todo este laberinto que nos mencionas en el libro de Veracruz, en su laberinto, es como estuviéramos en el centro mismo del laberinto. Y entonces la salida aún está muy lejos, ¿no? Tristemente. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos aquí llamadas de los que nos han, se han comunicado aquí a Radio V, ¿no? Así es. Enrique Martínez Hernández, que nos escucha desde el centro, nos dice: buena y lluviosa tarde, saludos y un excelente tema. Está muy interesado por conocer de lo que trata el libro, participa en la rifa. David Antonio Colorado Ruiz manda saludos, está también muy interesado por conocer qué ha pasado y cómo estamos en Veracruz. Y Jeff Arroyo Méndez también manda saludos y quiere participar en la rifa. Y aquí Reina Morales manda felicitaciones al doctor Alberto Olvera, igual que Carla Mendoza, también Enrique Martínez también manda saludos, Ibero también manda saludos y van a participar en la rifa del libro de Veracruz en su laberinto. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar a los Cojolites, que cuando menos hay que tener un poco de esperanza, ¿no? Entonces esta canción, ay, me gusta mucho, que este son que se llama Sembrando Flores, que nos muestra precisamente esta necesidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Cuando menos sembrar cierta belleza, ¿no? me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí, mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí. Que cortaran una flor para llevarle en su santo, para llevarle en su santo. Que cortara yo una flor, que le cortara una flor para llevarle en su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. La palabra crisis ronda comúnmente en las generaciones que nacieron en la década de los 80, pero las palabras debacle y desastre son las más recientes. Al menos en Veracruz comienza la cuesta abajo en el gobierno de Fidel Herrera, como lo asumen los análisis presentados en este libro. Y cuando se pensaba que no se podía empeorar más, llegó la era del duartismo. Los escritos que se encuentran en el libro Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte nos conducen por el embrollo veracruzano. Nos muestran un recuento de las elecciones en el siglo XXI, la caída del presidencialismo autoritario y el fortalecimiento de los gobernadores. Aunado a ello, el desmoronamiento del PRI en el Estado, la rampante corrupción, el crecimiento de la violencia y la impunidad, el debilitamiento de la justicia, el crecimiento de la pobreza, los asesinatos de periodistas, la migración, los conflictos ecológicos, la crisis de la educación, en resumen, la formación de un grupo depredador e irresponsable en detrimento de la mayoría de la sociedad veracruzana. Acostumbrados al no pasa nada y a echar la basura bajo la alfombra, al menos se demostró en las urnas que el juicio popular está contra el abuso del poder. Al menos hay una apuesta a la esperanza. Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte, coordinado por Alberto Olvera, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Este fue publicado en 2018 y se puede adquirir en la editorial de la UV en las oficinas ubicadas en calle Hidalgo número 9 en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Y si usted gusta un ejemplar, puede participar en la rifa llamándonos al 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También nos puede enviar mensajes por WhatsApp al 2281-535218. Todo se dice. asesina, política clasista, política racista, política fascista, política oficial, mil negocio nada más. Bueno, le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo has estado? Dice, muy interesante la plática, te manda muchos saludos, muchas felicidades, dice Luis Cuevas a Alberto Olvera. Muchas gracias. También Raúl Hernández, le mandamos saludos. Y Alma, ibas a comentar algo, ¿no? Ibas a decir algo aquí a doctor Olvera. Así es, bueno, pues del contenido de este libro de Veracruz en su laberinto hay colaboraciones de diferentes investigadores, como José Galindo, quien nos hablaba de la, bueno, quien nos habla de la corrupción, pues también Patricia Ponce, que nos habla de esta situación que se ha dado con la salud de los veracruzanos respecto al SIDA y el VIH, y también de Hilario Barcelata, quien habla de la crisis fiscal y da algunas propuestas, ¿no?, acerca de cómo, qué se podría hacer, como como pues es que es necesario que Veracruz deje de ser el estado que menos recauda y el que menos ingresos propios genera y el que más gasta, ¿no? Así como, pues, como la necesidad de crear mecanismos que obliguen a la aplicación de recursos presupuestados en tiempo y forma, la fiscalización, la transparencia y, bueno, la reducción de pagos de servicios. Bueno, un listado grande de propuestas que hace para, pues, como usted comentaba, ¿no?, tratar de salir un poco de este gran, pues no sé si es bache o es un hoyo o es un abismo, que es, ¿no? Un laberinto. O bueno, salir de este laberinto. Salir del laberinto. Sí, como bien apuntas, el libro tiene ensayos en múltiples áreas del conocimiento, porque la crisis veracruzana es multidimensional. Estudiamos en ese sentido expresiones en la economía, hay textos sobre la pobreza de Hipólito Rodríguez, nuestro actual alcalde, que como académico se ha especializado en temas de la pobreza y de la urbanización. Y por supuesto, ya mencionaste a Patricia con la crisis de los enfermos de VIH, que ahora está peor, por cierto, que la que está aquí narrada. Con el actual gobierno ha ido peor todavía. Y Luisa Paré, Emilio Rodríguez hablan también de resistencias ambientales, y tenemos tres textos sobre distintas expresiones de la crisis en la educación, de Ernesto Treviño, Rosa Mendoza Suani y Felipe Eve y Samana Vergara. Me detengo brevemente en lo que mencionabas de Hilario Barcelata, que ya mencionaba él hace 2 años cuando se escribió originalmente este texto, que la crisis fiscal veracruzana era estructural y casi imposible de resolver si no se tomaban medidas conducentes a incrementar los ingresos propios del gobierno. Bueno, pues no se incrementaron los ingresos propios del gobierno en la época del gobernador Miguel Ángel Yunes, y el gobernador entrante de Veracruz repite también el mantra de que no se incrementarán los impuestos y por tanto no habrá mayores ingresos. Entonces, creo yo que estamos en una trampa creada por la propia clase política. Por ejemplo, hace 10 años hubo un concurso de demagogia entre los gobernadores de los distintos partidos para suspender la aplicación del impuesto a la tenencia de automóviles, que es uno de los pocos impuestos progresivos, es decir, un impuesto que el que paga más, el que gasta más, el que tenga el carro más caro, pues debe pagar mucho más por tenerlo, ¿no? Entonces, le quitaron ese impuesto demagógicamente, a pesar de que era un buen impuesto que proporcionaba ingresos importantes a los gobiernos estatales. Tenemos que los gobiernos municipales en México literalmente no cobran el impuesto predial. Y estamos tan acostumbrados en este país a no pagar impuestos que oímos que si alguien dice, como yo estoy diciendo ahora, que hay que subir el impuesto predial, pues me hago inmediatamente impopular, qué injusto soy, neoliberal, Beto Sala. Bueno, resulta que eso es falso, es un impuesto progresivo importante. A las gentes que tengan casas que valgan 10, 15 millones de pesos, como las hay en esta ciudad, pues deben pagar 50, 60 mil pesos de impuesto predial. Y están pagando 4, 3 mil pesos de impuesto predial. inmoral, es injusto, absolutamente. Si es que no se lo perdonan. Si es que simplemente si no dejan que de pagarle, ¿no? ¿Quién se los cobre? Vamos, entonces lo que tenemos, o el agua, que no pagan el agua, los mayores consumidores con un cinismo y un descaro absoluto, la luz, bueno, y nos podemos seguir, ¿no? En esa dirección. Entonces, lo que tenemos que entender como ciudadanos es que para que el gobierno funcione debe tener ingresos y debe usarlos de una forma transparente, por supuesto, y eficaz. Así que ahora que estamos en esa transición, es importante recordar esa propuesta que hizo Hilario y pensar que el gobierno entrante, tanto el de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, como el del estado, como el del municipio, tendrán que incrementar impuestos. Y no es malo que lo hagan, porque este país es uno de los que menos impuestos paga en América Latina. O sea, no estamos pidiendo nada extraordinario. En Brasil y Argentina se paga el doble de impuestos como parte de la economía nacional que en México, en países equivalentes a nosotros. Entonces, no vamos a ir a ninguna parte, ni el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal, si siguen en esa carencia presupuestal brutal que les impide tener recursos para ello. Bueno, eso por un lado. Y por supuesto, ¿eso en qué se expresa? Los gobiernos anteriores dejaron de gastar en salud. Tal vez el aspecto más criminal de toda la ineficiencia y corrupción de Duarte fue el que hayan conducido a la muerte innecesaria de muchas más personas que las que murieron por la violencia criminal. Murieron muchas más gentes por mala atención médica, ausencia de ella o ausencia de medicamentos, que por la violencia criminal. Deberíamos de culpar a este señor y a sus funcionarios y a su predecesor por haber dejado al sistema de salud en el desastre inconcebible en que lo dejó. ¿Sí? Porque eso es criminal y afecta a los más pobres, ¿no? Precisamente. La mala calidad de la educación, la falta de profesores en los lugares adecuados, la condición de la infraestructura educativa, por Dios, las escuelas de las zonas rurales y de las zonas periféricas urbanas están en pésimas condiciones. Sigue habiendo en el país 20% de escuelas sin baños para los niños, por poner un caso. Telesecundarias sin luz, sin televisión. Sí. Bueno, uno dice, esto es inconcebible en un país civilizado. Bueno, entonces hay prioridades que hay que atender. Y para eso, el sector público no solo debe de ahorrar, que eso es fundamental y en eso tiene absoluta razón el observador en esta cruzada, sino que también tiene que ingresar dinero. Son las dos cosas, no es una sin la otra, son las dos cosas. Y como el aspecto de ingresos lo han dejado totalmente al margen porque suena mal políticamente, alguien va a tener que decirles, y van a terminar haciéndolo, que va a haber que cobrar impuestos, porque si vamos a tener un gobierno responsable y transparente, los ciudadanos nos acostumbraremos, digamos, ¿no? A pagar impuestos. Habemos muchos de nosotros que somos causantes cautivos, ¿no? Como los que estamos aquí en esta mesa el día de hoy, nosotros nos descuentan los impuestos, por lo menos oficialmente, aunque el señor Duarte se encargó de no pagar los impuestos de los trabajadores universitarios Hacienda, de manera que estamos en deuda con Hacienda, gracias a las mañas de este señor, pero digamos hipotéticamente nosotros no tenemos salida y tenemos que pagar impuestos. Bueno, como estas cosas, insisto, el libro las explica creo yo bien, y creo que nos dan una agenda, una reforma integral muy amplia que tiene que llevarse a cabo si es que queremos salir del laberinto. Así es, a mí la verdad debo de felicitarlos, Alberto, porque me parece un trabajo valiente. Sí, eso me gusta mucho, que nuestros investigadores sociales de la universidad abarquen estos temas. Si bien la historia de nuestro pasado es muy importante y hay muy buenas investigaciones, la historia contemporánea merece este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, no sé si hasta existan riesgos para ustedes por abarcar estos temas, ¿eh? Los hemos tenido, mi querido amigo, los hemos tenido porque... a mí sufrí una agresión en un evento, quisieron boicotear el evento, prohibieron en una época en que la violencia estaba peor que se exhibiera una exposición fotográfica sobre la violencia en Veracruz. Por supuesto que sí hubo diversas formas directas e indirectas de limitar la agenda. Pero fíjate que es muy curioso. Por fortuna, como tú apuntas, hoy hay cada vez más investigaciones sobre los problemas contemporáneos de Veracruz después de décadas en que no las investigamos. Mira, Veracruz es uno de los pocos estados que nunca creó, bueno, la universidad pública nunca creó un instituto de investigaciones sociales. Apenas el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales con ese nombre tiene, ¿qué? 15, 16 años. Era histórico nada más, ¿no? Uh-huh. No teníamos dimensión social. Y no teníamos una carrera de ciencia política y la que tenemos es muy administrativa. No teníamos una orientación a estudiar nuestro presente. Y parte de eso era precisamente porque éramos una universidad no autónoma, porque además había temor de las autoridades respecto a la reacción de los gobernantes. Apenas ahora estamos creando una cultura de la crítica. Así es. Caray, se fue el tiempo rapidísimo. Le damos saludos a Manuel Rodríguez, a Silvia Lara, a Carlos Vázquez también. Ya tenemos su comentario. Y pues el tiempo se va corriendo, ¿no? Salimos nosotros rápidos del laberinto, pero el laberinto en Veracruz continúa sin duda alguna. Vamos a pedir aquí a Alberto Olvera que elija, pues son 7 libros que tenemos, 7 sí, papelitos, para que ver quién se lleva su libro de Veracruz en su laberinto. Bueno, pues así sin ver, sí, y al azar. Carlos Mendoza, no, Carla Mendoza, perdón, Carla Mendoza se lleva su libro, Vero se lleva su libro, Enrique Martínez se lleva su libro. Luis Cuevas se lleva sus libros, te va a encantar, Luis, ese libro. David Antonio Colorado también se lleva su libro. Y el último libro que vamos a regalar se lo lleva Carlos Vázquez, precisamente. Pues ya nos vamos. Pues se fue rápido la plática y podríamos seguir platicando mucho más, pero para ahondar más en este tema, los invitamos a que consulten el libro, Veracruz en su laberinto, ¿no? Así es, pues los invitamos a que adquieran este libro en las oficinas de la Universidad Veracruzana. También está en el catálogo general de la editorial en libros.ub.mx y pues los invitamos a que lo conozcan. También los invitamos a la presentación de la revista La Palabra y el Hombre mañana a las 7 de la noche en la Galería de Artes Plásticas, en la facultad. Así es que pues muchísimas gracias, doctor Olvera. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pues saludos al auditorio y un recordatorio final. No va a pasar nada en Veracruz si no es que nosotros hacemos que pase. En otras palabras, tenemos que involucrarnos más, interesarnos más. No es cuestión de dejar el futuro del país y del estado en manos de los políticos, y aunque creamos profundamente en ellos, necesitamos activarnos y tomar responsabilidad, exigir, presionar, ser críticos, ¿no? Creo que esta es una actitud que tenemos que mantener siempre. Es una cuestión de halo mágico religioso, ¿cómo vas a solucionarse todo, no? Así es, en efecto. Muchas gracias, Alberto Olvera, qué gusto tenerte por acá. Un placer aquí. Gracias a Joel Bonilla, a Vero, a Rocío, Alma, que estaremos el próximo martes. Gracias, Germán. Muy bien, buenas tardes.